Continuamos con la compañera Alicia de Atenco. ¡Viva Atenco! Compañeros, compañeros, familiares de los que están presos, nosotros también sentimos ese dolor porque lo vivimos en carne propia. Somos de Atenco y nos han reprendido feo. Decía una compañera que no había visto una represión como la de ayer. Atenco, Oaxaca, Cherán, todos hemos sido reprendidos feamente. Entonces nosotros vamos a luchar por todos los que están presos, porque todos, cuando nosotros sufrimos esa represión, estuvieron con nosotros, todos los padres de estos niños que están ahora encerrados. No son delincuentes, son estudiantes y están luchando por su derecho, por su escuela, por su estudio que quieren tener para no ser delincuente como otras personas, que no digo nombres. Nosotros somos campesinos y los muchachos son estudiantes. Nosotros somos campesinos, no asesinos. Somos campesinos trabajando el campo para no todos los niños que están estudiando, para darles una tortilla, unos frijolitos, unas calabacitas. Por eso defendemos el campo. Con este puño lo defendimos y lo seguimos defendiendo, como ahora defendemos a nuestros muchachitos, porque del campo lo tenemos todo, y de los muchachitos y jovencitos que están ahora reprimidos, son para nosotros la vida que sigue de nosotros los campesinos, porque ellos nos van a enseñar mucho, y no vamos a tener miedo del gobierno, porque ellos no son gobierno. Los pueblos somos los gobiernos, entiendan, compañeros, porque nosotros somos los que mandamos, no ellos, y discúlpenme. Continuamos con el compañero Nacho, también de Atenco. Bien, compas, a todos los familiares, principalmente les venimos a decir que esos presos que están ahí, que son sus hijos, que son sus hijas, no son de ustedes nada más, son nuestros hijos, son nuestros muchachos, es nuestra juventud, es el futuro que está labrando ese camino de justicia y libertad. Son estos jóvenes, esa sangre nueva que necesita nuestra patria. Gracias, compañeros jóvenes, gracias por ese arrojo que no solo ayer demostraron el día 1 de diciembre. Gracias por esa semilla que nos siguen dando, ese fruto de dignidad que hemos recogido algunos. Gracias a esa sangre que fue derramada un 2 de octubre, un 10 de junio, y tantos, tantos ejemplos que hemos recibido de la juventud de esta patria, de la cual todos queremos libre, sin mentira, sin engaños, sin esa corrupción que hoy se ha institucionalizado, que hoy estos malditos, con todo el cinismo, con todo el descaro, con toda la perversión, se unen y se burlan aún más de lo que se venían burlando de nuestro pueblo, sometiendo a nuestra patria, a nuestros jóvenes, quitándole lo que le pertenece a ese futuro que nos brinda esa esperanza de un mundo diferente, por lo menos con decoro. No es cierto que ellos tienen buena voluntad, ni la conocen. Ellos, dizque los que nos representan, los que a diario cacarean un Estado de Derecho, ellos son los primeros que violentan, que transgreden esa vida institucional de la que ellos hablan, el marco del derecho. No solo en la ciudad, en todas las comunidades de nuestra patria, en las zonas rurales, también hasta ahí llega ese veneno de injusticia, y que el pueblo ha soportado y sigue soportando. Es cierto, el pueblo resiste, pero la realidad es que está aguantando, porque a veces, cuando nos organizamos, cuando nos organizamos y levantamos la voz, a veces no nos ponemos de acuerdo. Nada más había que pensar y reflexionar. ¡Hagamos nosotros, cabrón! ¡No caigas en provocación! ¡No caigas en provocación! ¡A ver, compas! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Nos vamos a hacer un cerco! vamos a alejarnos de la zona donde están los... Hay que replegarse, vamos a replegarnos de este lado y vamos a continuar contra nuestra manifestación. Más alejado. Sí, hay que replegarnos. Vamos a hacerlo más para acá, compañero. Hay que hacerlo más para acá. Porque van a... ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta al que camina! ¡La lucha estudiantil por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta al que camina! ¡La lucha estudiantil por América Latina! ¡Razón política! ¡Razón política! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡A ustedes también se los coge Peña Nieto! Perdón, señora, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? La lucha sigue. La lucha sigue. La lucha sigue, sigue. La lucha sigue, sigue. Somos nosotros los que tenemos conciencia y ellos están guardando la organización, compañeros. Sí, esta es la fuerza, ellos quieren, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Lo regrese. Ya se fue. Que regrese el megáfono. Compañeros que están acá en la marcha, en el mitin acompañando, y que la mayoría va a regresar a sus casas, es fundamental que denunciemos por redes sociales. Ya por ahí viene al rato una recolecta de firmas internacional. Hay que estar atentos, pero lo que tenemos que denunciar es que durante todas las horas que nuestros familiares han estado detenidos, esto ha sido una constante. Ayer fuimos encapsulados por un gran número de cuerpo de granaderos y no nos dejaban salir ni entrar. Ahora mismo no nos dejan que llegue la información ni de aquí para allá ni de allá para acá. Difundan en redes sociales, en internet, que estamos siendo víctimas de un atentado contra nuestras garantías individuales, tanto de los detenidos como los familiares que estamos acá afuera, compañeros. A ver, el megáfono. Por favor, el megáfono blanco, el compañero maestro, por favor, que lo traiga de este lado. No puede haber desaparecido el megáfono. Devuelvan el megáfono blanco para que podamos continuar aquí. Ahí está. Ahí traigo el chamarro. Lo robaron los polis. Por favor, que devuelvan el megáfono blanco de este lado. ¡El megáfono blanco! ¡Pasen así, compas! Bueno, vamos a continuar con este meeting, con este megáfono, mientras aparece el otro. Y está pidiendo aquí información. Compañeros, se está pidiendo pidiendo por parte de los familiares que haya orden y que se respete el acuerdo de que es un mitin en acción pacífica. Por favor, compañeros, se les hace un llamado a la conciencia. En este momento estamos en un mitin pacífico. Gracias. Bueno, continuamos con las participaciones aquí en el megáfono. Recuerden, si quieren, se pueden anotar. Continuamos con la compañera de Atenco. Buenas noches, compañeros. Mi participación va en este sentido, compañeros. Es en este sentido. Nosotros, como Atenco, vivimos ya la represión en carne propia. Y así como han expresado mis compañeros que me antecedieron, es para decirle a los familiares que aquí estamos, que no están solos, que vamos a luchar junto con ellos, que tenemos que convocar una movilización nacional por la libertad de los presos, que así como lo han dicho, que son de ustedes, pero también son nuestros, porque en Atenco todos ustedes, incluso los que hoy están presos, abrazaron a nuestros presos. Y es por eso que venimos a ratificar nuestro compromiso de lucha por la libertad y por ese cambio que nuestro México necesita. Así también pedimos, compañeros, que guardemos la prudencia, que nosotros sabemos perfectamente quién es nuestro enemigo, que nuestro enemigo está más arriba. Son esos títeres, hoy ese títere de Peña Nieto, esos son nuestros enemigos. Así es que nosotros ayudamos más a los presos y a sus familias que así lo están pidiendo, siendo prudentes, que sí sabemos que ellas son las bestias que asesinan, las bestias que ordenan la represión. Pero nosotros tenemos que cambiar las cosas con unidad y con organización, compañeros. ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos!